Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Buenos días, gracias a los medios de comunicación, pues congregados aquí en esta sala de prensa del ilustre Ayuntamiento de Archidona, para dar cobertura a esta rueda de prensa que tiene como fin presentar un nuevo proyecto que pone en marcha la Concejalía de Turismo, y se trata de un viaje cultural que se va a celebrar el próximo viernes 16 de mayo a los patios de Córdoba. Este viaje se enmarca dentro de una acción promocional que el área de turismo está cerrando en estos días para poderla realizar el próximo viernes 16 de mayo, con el objeto, evidentemente, de promocionar nuestra ciudad como destino turístico en la capital cordobesa, aprovechando pues que en esta ciudad se está celebrando uno de los eventos más destacados de su agenda cultural y festiva. Es importante recordar a todos que recientemente se declaraba el Festival de Patios de Córdoba de una fiesta, un evento que hoy por hoy tiene un reconocimiento muy importante porque se trata de una fiesta, como digo, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, lo que supone pues que miles de visitantes lleguen durante estos días a la capital cordobesa para disfrutar de este evento. Por eso hemos querido aprovechar esta época para hacer esta acción promocional y, por supuesto, dar la posibilidad a un grupo de archidoneses y archidonesas que nos acompañen en ese día, donde vamos a pasar una jornada de convivencia principalmente en el casco histórico de la ciudad, concretamente la zona de la Judería, donde pues podemos encontrar monumentos de una gran importancia, destacando principalmente la Mezquita de Córdoba, conocida por todos. Como digo, este viaje tendrá lugar el próximo viernes 16 de mayo, la salida será a las 9 de la mañana desde la estación de autobuses. Y bueno, pues en estos días estamos cerrando esa oferta que ofrecemos hoy a todos los ciudadanos y ciudadanas de Archidona que puedan acompañarnos pues en el autobús que vamos a poner a disposición de todos los interesados para que pues nos acompañen, como digo, en esa jornada de convivencia donde podrán disfrutar de una intensa jornada cultural y turística en la capital cordobesa. Me acompaña en esta rueda de prensa Rocío Montero, responsable de la Oficina Municipal de Turismo, bueno, pues que va a dar una información más detallada de los precios y de algunos de los monumentos más destacados que vamos a ver en dicha jornada. Rocío. Gracias, Alberto. Bueno, pues como bien ha dicho Alberto, tenemos el viernes 16 de mayo la visita a Córdoba. La salida será a las 9 de la mañana desde la estación de autobuses. Visitaremos por la mañana lo que es el barrio de la Judería, con varias plazas, calles, la sinagoga, el zoco. También tenemos lo que puede ser la visita a la Mezquita de Córdoba por 8 euros y para los jubilados y para niños mayores de 10 años por 4 euros. Luego tenemos el almuerzo y la visita por la tarde a los patios de Córdoba. Decir que esta excursión a Córdoba pues cuesta 18 euros el autobús, visita al barrio de la Judería, el almuerzo y la visita a los patios de Córdoba, y otra opción de 12 euros sin el almuerzo. Las plazas son limitadas a un autobús, pueden inscribirse en la oficina de turismo, el horario es de 10:30 a 1:30 y de 4 a 7 de la tarde. Y bueno, pues animar a toda la gente de Archidona que quiera participar, porque es un autobús el que ofrecemos y el precio está muy bien, 18 con almuerzo y 12 sin él. A mí simplemente pues me gustaría resaltar y animar a todos los que nos escuchan pues a que asistan, porque nos avalan diferentes experiencias de viajes que ya se han organizado desde la propia Concejalía de Turismo de este Ayuntamiento de Archidona, y la verdad que el resultado está siendo satisfactorio porque siempre intentamos minimizar el coste para abrir la posibilidad de viajar a todos los archidoneses y archidonesas que así lo deseen. Bueno, e intentando ajustar los precios al máximo y ofreciendo pues un viaje de calidad, que evidentemente si este viaje se hiciese pues de forma individual, el precio sería mucho mayor. Con lo cual, como digo, animaros a todos y ya os esperamos desde hoy mismo, martes, en la oficina de turismo, en el horario de mañana y de tarde, para que puedan reservar su plaza abonando el precio de la excursión, bien el que decidan, el 18 euros con almuerzo incluido, como bien ha dicho Rocío, o el de 12 euros sin almuerzo incluido. Y hacer mucho hincapié que una vez que se pues acaben las plazas, pues no pondremos a disposición, porque sí vamos a limitar en esta ocasión, sí vamos a limitar el número de plazas exclusivamente a las 55 de un autobús. Con lo cual, como digo, animaros a todos a participar y a disfrutar de este viaje, de esta excursión a una ciudad maravillosa, una ciudad declarada conjunto histórico y desde luego con mucha historia, con mucho patrimonio, con una exquisita gastronomía, y por supuesto, si a eso le aderezamos con este magnífico festival de patios, desde luego el disfrute está asegurado el próximo 16 de mayo en la ciudad cordobesa.